quisiera mandar mano a un mundo acabar. Oh, Badalá. Pero que hile la rumba, buena la rumba, ya se formó, la rumba ya se formó, ya se formó, ya se formó, ya se formó. Terra.